Cualidad 15. Relaciones. Si tomas la iniciativa, te imitarán. El único ingrediente más importante en la fórmula del éxito es saber relacionarse con la gente. Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. A la gente no le importa cuánto sabes, hasta que saben cuánto te interesan. John C. Maxwell. La mejor medicina. Si no eres médico, probablemente nunca habrás oído el nombre de William Osler. Era médico, profesor universitario y autor. Practicó la medicina y enseñó hasta su muerte a la edad de 70 años, ocurrida en 1919. Su libro Principios y Práctica de la Medicina influyó por más de 40 años en la preparación de los médicos en los países de habla inglesa, china y japonesa. Pero esa no fue su más grande contribución al mundo. Trabajó por hacer volver los sentimientos a la práctica de la medicina. La inclinación de Osler por el liderazgo se hizo evidente cuando era todavía un niño. Era un líder natural y el estudiante más influyente de su escuela. Siempre mostró una habilidad sobrenatural para relacionarse con la gente. Todo lo que Osler hizo hablaba de la importancia de establecer relaciones con los demás. Cuando llegó adulto, se hizo médico. Fundó la Asociación Americana de Médicos para que todos los médicos se unieran y compartieran información y se apoyaran unos a otros. Como maestro, cambió la forma en que funcionaban las escuelas médicas. Sacó a los estudiantes de las secas salas de conferencia y los llevó a las salas de los hospitales a interactuar con los pacientes. Creía que los estudiantes aprendían antes y mejor con los mismos pacientes. Pero la pasión de Osler fue enseñar compasión a los médicos. En cierta ocasión, dijo a un grupo de estudiantes de medicina: "En todas partes hay un fuerte sentimiento entre la gente. Lo vemos en los periódicos. Que nosotros, los médicos, estamos entregados hoy en día a la ciencia, que nos preocupamos mucho más por las enfermedades y sus aspectos científicos que por el individuo. Le insto a que en su propia práctica presten más atención al paciente individual. Al tratar cómo lo hacemos con la pobre humanidad sufriente, vemos el hombre desenmascarado, expuesto a todas las fragilidades y debilidades, y tienen que mantener su corazón blando y tierno para que no tengan demasiado desprecio por sus semejantes". Otra habilidad de Osler de mostrar compasión y establecer relaciones puede ser resumida por su tratamiento a un paciente en 1918 durante una epidemia de neumonía causada por influenza. Osler generalmente limitaba su trabajo a hospitales, pero debido a la magnitud de la epidemia trató a muchos pacientes en sus casas. La madre de una pequeña niña contaba cómo Osler visitaba a su hija dos veces al día. Hablaba con cariño y jugaba con ella para entretenerla y reunir información sobre sus síntomas. Al saber que la niña estaba próxima a morir, Osler llegó un día con una hermosa flor roja envuelta en papel, la última rosa del verano que creció en su propio jardín. Le regaló la flor a la niña y le explicó que ni siquiera las rosas podían permanecer tanto como querían en un lugar, sino que tenían que irse a un nuevo hogar. La niña pareció confortada por sus palabras y su regalo. Murió pocos días después. Osler murió al año siguiente. Uno de sus colegas ingleses dijo de él: "Así pasó a la historia. Prematuramente, aun cuando había alcanzado el tiempo asignado, el médico más grande de la historia. Y sobre todo es un amigo que durante su vida lo tratamos de Osler como alguien que poseía el genio de la amistad en un grado mayor que ninguno otro de nuestras generaciones. Su maravilloso interés en todos nosotros fue su característica sobresaliente. Era de su humanidad, de su extraordinario interés por sus semejantes, de donde parecían fluir todas sus demás capacidades". Al grano. La habilidad de trabajar con la gente y desarrollar relaciones es absolutamente indispensable para un líder efectivo. De acuerdo con un ejemplar de la revista Executive Female de mayo de 1991, se hizo un estudio entre los empleadores en el que les pedían las tres características más importantes que deseaban que tuvieran sus empleados. La característica que encabezaban las listas era la habilidad de relacionarse con las personas. 84% respondió que buscaban buenas habilidades interpersonales. Solo 40% anotó educación y experiencia en sus primeras tres. Si los empleados necesitan buenas habilidades para relacionarse con la gente, ¿cuánto más necesarias serán para los líderes? La gente seguirá a la gente con la que está de acuerdo. Se puede tener don de gente y no ser un buen líder, pero no se puede ser un buen líder si no se tiene don de gente. ¿Qué puede hacer una persona para cultivar buenas relaciones como líder? Se requieren tres cosas. Primero, tener mente de líder, comprender a la gente. La primera habilidad de un líder es entender cómo piensa y siente la gente. Al trabajar con otros, reconoce que todos, ya sean líderes o seguidores, tienen algunas cosas en común. Les gusta sentirse especiales. Por lo tanto, hazles cumplidos sinceros. Quieren un mejor mañana. Por lo tanto, muéstreles esperanza. Desean que alguien los dirija. Por lo tanto, guíalos. Son egoístas. Por lo tanto, háblele primero de sus necesidades. Son poco emocionales. Por lo tanto, estimúlalos. Quieren éxito. Por lo tanto, ayúdalos a ganar. Aun cuando reconozca estas verdades, un líder todavía tiene que tratar a las personas como individuos. La habilidad de mirar a cada persona, extenderla y conectarse con ella es un factor fundamental en el éxito de las relaciones. Esto significa tratar a cada uno individualmente y no a todos por igual. Rock Nichols, experto en mercadotecnia, dice que en los negocios esto es particularmente importante. Si usted trata con cada cliente de la misma forma, solo logrará éxito en un 25 o 30% de sus contactos, debido a que solo se habrá acercado a un tipo de personalidad. Pero si aprende a trabajar efectivamente con todos los tipos de personalidades, podrá tener éxito con el 100% de sus contactos. A esta sensibilidad se la puede llamar el factor blando del liderazgo. Tienes que ser capaz de adaptar tu estilo de liderazgo a la persona a la que estás dirigiendo. Segundo, tener corazón de líder. Amar a la gente. Henry Gruland, presidente de Definitive Computer Service, tiene esta idea. Ser un líder es más que querer dirigir. Los líderes tienen empatía por otros y una aguda habilidad de encontrar lo mejor en las personas, no lo peor, al preocuparse verdaderamente por ellos. Quien no ame a la gente no puede ser un líder verdaderamente efectivo, del tipo que la gente quiere seguir. El físico Albert Einstein lo dijo de esta forma: somos extranjeros en esta tierra. Cada uno viene para una corta visita, sin saber por qué e incluso a veces con un propósito divino. Sin embargo, desde el punto de vista de la vida diaria, hay algo que sabemos, que el hombre está aquí para el bien de otros hombres. Tercero, extender una mano de líder. Ayudar a la gente. Lee Roy H. Kurst, de la General Motors, dijo: los campos de la industria están sembrados de los huesos de aquellas organizaciones cuyo liderazgo se corrompió al creer que era más importante tomar que dar, que no se dio cuenta que las únicas posesiones que no se pueden reemplazar fácilmente son las humanas. La gente respeta a un líder que tiene en cuenta sus intereses. Si tú te concentras en lo que puedes poner en la gente en vez de en lo que puedas obtener de ellos, te amarán y te respetarán. Y esto crea una gran base para establecer relaciones. Reflexionemos. ¿Cómo es tu don de gente? ¿Te mezclas bien con los extranjeros? ¿Interactúas bien con todo tipo de personas? ¿Encuentras con facilidad algo en común? ¿Cómo manejas la interacción a largo plazo? ¿Eres capaz de mantener las relaciones? Si tus habilidades relacionales son débiles, tu liderazgo siempre sufrirá. convencimiento. Para mejorar tus relaciones, haz lo siguiente. Mejora tu mente. Si tu habilidad necesita mejoramiento, comienza leyendo varios libros sobre el tema. Te recomiendo las obras escritas por Dale Carnegie, Alan Lloyd McGuinness y Liz Parrott III. Luego, dedica más tiempo a observar y hablar con la gente para aplicar lo que aprendiste. Fortalece tu sensibilidad. Si no te preocupas por los demás como debieras, tienes que dejar de centrarte en ti. Haz una pequeña lista de cosas que podrías hacer para añadir valor a tus amigos y colegas. Trata de hacer una de ellas cada día. No esperes a tener deseos de ayudar a otros. Hazlo y los tendrás. Corrige una relación dolorosa. Piensa en alguna relación valiosa a largo plazo que se haya opacado. Haz lo que puedas por repararla. Ponte en contacto con la persona y trata de reconectarte. Si habías fallado, asume tu responsabilidad y discúlpate. Trata de entender mejor, amar y servir a esa persona. Para extraer diariamente. En un cuento corto titulado El Capitolio del Mundo, de Ernest Hemingway, ganador del premio Nobel, cuenta de un padre y su hijo adolescente, Paco, cuyas relaciones se habían roto. Después que el hijo huyó de la casa, el padre comenzó un largo viaje en busca de él. Finalmente, y como último recurso, puso un anuncio en el periódico local en Madrid, en el que decía: Querido Paco, reúnete conmigo frente a la oficina del periódico mañana al mediodía. Todo está perdonado. Te amo. A la mañana siguiente, frente a la oficina del periódico, había 800 hombres llamados Paco que deseaban restaurar una relación rota. Nunca subestimes el poder de las relaciones en las vidas de las personas. Cualidad 16. Responsabilidad. Si no llevas la bola, no puedes dirigir al equipo. El éxito en cualquier escala requiere que asumas la responsabilidad. En última instancia, la única cualidad que toda persona de éxito tiene es la capacidad de asumir su responsabilidad. Michael Korda, editor en jefe de Simon & Schuster. Un líder puede abandonar cualquier cosa, menos la responsabilidad final. John C. Maxwell. Una nueva visita al Álamo. En 1835, un grupo de rebeldes tejanos sitió una pequeña misión convertida en fuerte en San Antonio, Texas. A finales del año, los soldados mexicanos que estaban en el fuerte se rindieron y se dirigieron al sur, dejando el fuerte en manos de los rebeldes. El nombre del viejo edificio de la iglesia era El Álamo. Ese hecho preparó el escenario para uno de los acontecimientos heroicos más grandes de la historia de los Estados Unidos. La batalla que ocurrió allí en febrero y marzo del siguiente año es una historia de valor y responsabilidad increíble. La batalla en El Álamo entre los colonizadores estadounidenses y el ejército mexicano era inevitable. Por 25 años, los ciudadanos de Texas intentaron una y otra vez independizarse del gobierno mexicano, y una y otra vez se enviaba prontamente a las tropas mexicanas para reprimir la rebelión. Pero esta vez fue diferente. El fuerte fue tomado por un grupo resuelto de 183 voluntarios, que incluían soldados a sueldo y colonizadores como William Travis, David Crocker y Jim Bowie. Su lema era vencer o morir. A finales de febrero, varios miles de soldados mexicanos bajo el mando de Antonio López de Santa Anna marcharon sobre San Antonio y sitiaron El Álamo. Cuando ofrecieron a los defensores rebeldes los términos para la rendición, estos se mantuvieron firmes en su negativa. Y cuando el enemigo les dijo que si luchaban, no habría concesiones para ellos, no les importó. Al ver que la batalla era inevitable, los sitiados enviaron a un joven a tratar de traer refuerzos del ejército de Texas. Su nombre era James Bohan. Aprovechando la oscuridad de la noche, se escabulló fuera de la vieja misión y recorrió 153 kilómetros hasta Goliad. Pero cuando llegó, se le dijo que no había tropas disponibles. Por 11 días, Santa Ana acorraló a los rebeldes y en la mañana del 6 de marzo de 1836, el ejército mexicano tomó por asalto la vieja misión. Al final de la batalla, ni un solo hombre de los 183 defensores quedó con vida. Sin embargo, se llevaron con ellos a la tumba a 600 soldados enemigos. ¿Qué le sucedió al mensajero que habían enviado a Goliat? Para Bonham habría sido fácil escapar, pero su sentido de responsabilidad era tan grande que regresó al Álamo, se abrió paso entre las filas enemigas y se unió a sus compañeros para permanecer, luchar y morir con ellos. Aunque los estadounidenses fueron derrotados en el Álamo, la batalla marcó el cambio de fuerzas en la guerra con México. Recuerden el Álamo. Se convirtió en el grito de estímulo en las siguientes batallas contra el general Santa Ana y sus tropas. Menos de 2 meses más tarde, Texas aseguró su independencia. Al grano. En la actualidad, en la cultura estadounidense, raramente se ve el tipo de responsabilidad mostrada por James Bonham y sus compañeros. Hoy en día la gente está más preocupada de sus derechos que de sus responsabilidades. Al reflexionar en las actitudes actuales, mi amigo Haddon Robinson hace la siguiente observación. Si quieres hacerte rico, invierte en victimización. Hoy por hoy es la industria estadounidense de más rápido crecimiento. Dice que millones de personas se están enriqueciendo al identificar, representar, entrevistar, tratar, asegurar y aconsejar víctimas. Los buenos líderes nunca adoptan la mentalidad de la víctima. Reconocen que quiénes son y dónde están sigue siendo su responsabilidad, no de sus padres, sus cónyuges, sus hijos, el gobierno, sus jefes o sus compañeros de trabajo. Enfrentan lo que la vida les depara y dan lo mejor de sí, sabiendo que tendrán una oportunidad de guiar el equipo solo si han probado que pueden llevar el balón. Echa una mirada a las siguientes características de personas que asumen su responsabilidad. Primero, terminan el trabajo que comienzan. En un estudio de personas que se hicieron millonarios, el doctor Thomas Stanley de la Universidad de Georgia descubrió que todos tienen algo en común. Trabajan duro. A un millonario que le preguntaron por qué trabajaba de 12 a 15 horas diarias respondió, «Pasé 15 años trabajando para una gran organización para darme cuenta que en nuestra sociedad se trabaja 8 horas diarias para sobrevivir. Y si se trabaja solo 8 horas diarias, no se hace más que sobrevivir, pero todo lo que se hace después de las 8 horas es una inversión para el futuro. Nadie puede hacer el mínimo y alcanzar el máximo potencial». ¿Cómo pueden las personas mantener una actitud de «termina lo que comenzaste»? Viéndose como trabajadores por cuenta propia. Si quieres lograr más y construir credibilidad con tus seguidores, adopta este estado mental. Puede llevarte lejos. Segundo, están dispuestos a ir a la milla extra. Las personas responsables nunca dicen, ese no es mi trabajo. Están dispuestas a hacer lo que sea necesario para completar el trabajo que necesita la organización. Si quieres tener éxito, pon a la organización a la cabeza de tu agenda. Tercero, son motivados por la excelencia. La excelencia es una gran motivadora. Las personas que desean la excelencia y trabajan duro para lograrla son casi siempre responsables. Y cuando lo dan todo, viven en paz. El experto en éxito Jim Robb dice, «El estrés viene por hacer menos de lo que se puede». Haz de la alta calidad tu objetivo y la responsabilidad fluirá en forma natural. Cuarto, producen a pesar de la situación. La cualidad fundamental de una persona responsable es la capacidad de terminar lo que comenzó. En su libro An Open Road, Richard L. Evans escribe, «Es de un valor incalculable encontrar a alguien que asuma su responsabilidad, termine y continúe hasta el último detalle lo que ha emprendido». Es decir, saber cuándo alguien que ha aceptado una tarea la terminará efectiva y conscientemente. Si quieres ser líder, tienes que producir. Reflexionemos. Gilbert Arland ofrece este consejo. Cuando un arquero falla al blanco, se vuelve hacia él y busca en él el problema. Cuando no se da en el blanco, nunca es la falla del blanco. Para mejorar tu puntería, mejora tú. ¿Estás en el objetivo cuando viene la responsabilidad? ¿Te ven los demás como alguien que termina lo que comienza? ¿Te busca la gente para que lleves el balón en situaciones difíciles? ¿Te reconocen por tu excelencia? Si no has estado actuando a un elevado nivel de excelencia, necesitas cultivar un sentido de responsabilidad más fuerte. Convencimiento. Para mejorar tu responsabilidad, haz lo siguiente. Mantente pendiente. A veces la inhabilidad de cumplir a pesar de las circunstancias difíciles puede deberse a un problema de persistencia. La próxima vez que veas que no vas a poder cumplir a tiempo, detente y busca la forma de resolverlo. Piensa en todas las posibilidades. ¿Puedes trabajar durante la noche? ¿Puedes llamar a un colega para que te ayude? ¿Puedes contratar a alguien o encontrar un voluntario que te ayude? La creatividad puede traer responsabilidad a tu vida. Admite lo que no es suficientemente bueno. Si tienes problemas en lograr la excelencia, puede ser que hayas bajado tus metas. Busca en tu vida personal lugares donde hayas dejado que las cosas se hagan solas. Haz después cambios para establecer metas más altas. Esto te ayudará a restablecer tu propio nivel de excelencia. Busca mejores herramientas. Si encuentras que tus normas son altas, tu actitud es buena y trabajas duro, pero todavía no lo logras de la forma en que te gustaría, equípate mejor. Mejora tus habilidades tomando clases, leyendo libros y escuchando grabaciones. Busca un consejero. Haz lo que sea necesario para mejorar lo que haces. Para extraer diariamente. Un recluso de la cárcel Butte County Jail en California explicó de esta forma a un asistente de alguacil de policía su ausencia de la cárcel. Estaba practicando salto con garrocha. Me acerqué demasiado a la pared y caí del otro lado. Cuando recuperé mis sentidos, corrí por todo aquel lugar tratando de buscar una forma de entrar. Pero por no estar familiarizado con la zona, me perdí. Lo próximo que supe fue que estaba en Chico. Pocas veces las personas se dan cuenta cuán débiles son sus excusas hasta que escuchan algunas de otros. Cualidad 17. Seguridad. La competencia nunca compensa la inseguridad. No puedes dirigir personas si necesitas de las personas. John C. Maxwell. Ningún hombre será un buen líder si quiere hacerlo todo él mismo u obtener todo el crédito por hacerlo. Andrew Carnegie, industrial. Constitución de hierro y seguridad unidos. Durante el periodo del presidente Ronald Reagan, los líderes de 7 naciones industrializadas se reunieron en la Casa Blanca para discutir políticas económicas. Reagan contó que durante la reunión presenció al primer ministro canadiense Pierre Trudeau, recriminando fuertemente a la primera ministra británica Margaret Thatcher. Le dijo que estaba totalmente equivocada y que sus políticas no funcionarían. Ella se puso de pie frente a él y con su cabeza levantada lo escuchó hasta que hubo terminado. Después, ella se marchó. Luego de la confrontación, Reagan fue hasta donde estaba ella y le dijo, «Maggie, él nunca le había hablado así. Estaba fuera de control, completamente fuera de control. ¿Por qué lo dejó que se saliera con la suya?» Thatcher miró a Reagan y respondió, «Una mujer debe saber cuándo un hombre está actuando como un chiquillo». Sin duda que la anécdota tipifica a Margaret Thatcher. Esto lleva a una persona fuerte y segura a triunfar como líder mundial. Y eso es especialmente cierto cuando la persona es una mujer. Durante toda su vida, Margaret Thatcher ha ido contra la corriente. Cuando era estudiante de la Universidad de Oxford, obtuvo un título en química, un campo dominado por los hombres. Se convirtió en la primera mujer presidente de la Asociación Conservadora de la Universidad de Oxford. Pocos años más tarde, se graduó de abogada y ejerció como especialista en impuestos. En 1959, Thatcher entró en la política, otra profesión abrumadoramente de hombres, siendo elegida miembro del Parlamento. Analítica, clara y serena, bajo tensión, frecuentemente su partido le pedía enfrentar a sus oponentes. Su habilidad y convicción habían sido inspiradas por su padre, que le dijo: «No sigas a la mayoría, decide por ti misma». Su fuerte determinación y alta capacidad le hicieron ganar varios cargos en el gobierno. Fue durante su ejercicio como secretaria de Estado para la Educación y la Ciencia que se le declaró la mujer más impopular de Gran Bretaña. Pero Thatcher nunca titubeó ante las críticas. Continuó trabajando duro y ganándose el respeto del pueblo. Su recompensa fue ser nombrada la primera mujer primer ministro en la historia de Gran Bretaña. En esa posición continuó enfrentando la crítica. Resistió el abuso por la privatización de industrias estatales, reduciendo la función de la clase obrera organizada. Envió tropas a las islas Falkland y mantuvo políticas conservadoras contra la Unión Soviética. Pero sin importarle cuál severamente era criticada, se mantenía firme en sus convicciones y en el respeto a sí misma. Una vez dijo: «Para mí el consenso parece ser el proceso de abandonar todas las creencias, principios, valores y políticas en busca de algo en lo que nadie cree. ¿Qué causa se ha peleado y ganado bajo el lema "Estoy con el consenso"?». Thatcher se mantuvo por convicción en el liderazgo y como resultado, la Dama de Hierro, como se le llamó, fue elegida en tres periodos consecutivos como primera ministra. Ha sido la única líder británica de la era moderna en lograrlo. Al grano. Margaret Thatcher parece no haber tenido dudas sobre ella misma o sobre sus creencias, y como resultado estaba absolutamente segura de su liderazgo. Esto es cierto para todos los grandes líderes. Nadie puede vivir en un nivel inconsecuente con la forma en que se ve a sí mismo. Habrás observado eso en la gente. Si alguien se ve a sí mismo como un perdedor, encuentra una forma de perder. Cada vez que su éxito sobrepasa su seguridad, el resultado es la autodestrucción. Esto no es cierto solo para los seguidores, sino también para los líderes. Los líderes inseguros son peligrosos para ellos mismos, para sus seguidores y para las organizaciones que dirigen, debido a que la posición de liderazgo magnifica las imperfecciones personales. Cualquier antecedente negativo que tengas en la vida solo se vuelve más difícil de soportar cuando tratas de guiar a otros. Los líderes inseguros tienen varios rasgos en común. Primero, no dan seguridad a los demás. Un viejo dicho dice: «Nadie puede dar lo que no tiene». Así como las personas sin habilidades no pueden impartir habilidades a los demás, las personas sin seguridad no pueden hacer que otros se sientan seguros. Para que una persona se convierta en un líder efectivo, la clase de líder que a otros les gusta seguir necesita hacer que sus seguidores se sientan bien consigo mismos. Segundo, toman más de las personas de lo que dan. Las personas inseguras están en una constante búsqueda de valoración, reconocimiento y amor. Debido a eso, se concentran en buscar seguridad, no en inspirarla en otros. Son recibidores más que dadores, y los recibidores no son buenos líderes. Tercero, limitan continuamente a sus mejores personas. Muéstrame a un líder inseguro y te mostraré a alguien que no puede celebrar genuinamente las victorias de su gente. Podrían incluso evitar que celebren cualquier victoria o podrían atribuirse el crédito por el mejor trabajo de su equipo. Como digo en las 21 leyes irrefutables del liderazgo, solo los líderes seguros pueden dar poder a otros. Esta es la ley del otorgamiento de poderes. Un líder inseguro acapara el poder. En realidad, mientras mejor sea su gente, más amenazado se siente y más duro trabajará para limitar su éxito y reconocimiento. Cuarto, limitan continuamente a la organización. Cuando los seguidores son subestimados y no reciben reconocimiento, se desalientan y finalmente dejan de funcionar en todo su potencial. Cuando esto sucede, la organización completa sufre. Por otra parte, los líderes seguros son capaces de creer en otros porque creen en ellos mismos. No son arrogantes, conocen sus propias fuerzas y debilidades y se respetan a sí mismos. Cuando la gente actúa, ellos no se sienten amenazados. Se salen de su ruta para reunir a las mejores personas y prepararlas para que puedan actuar a un nivel más alto. Cuando un equipo de un líder seguro tiene éxito, esto le produce una gran alegría. Él lo ve como el mejor cumplido que puede recibir por su capacidad de liderazgo. Reflexionemos. ¿Cómo te entiendes y te respetas tú mismo? ¿Conoces tus fuerzas y te sientes bien con relación a ellas? ¿Has reconocido tus debilidades y has aceptado las que no puedes cambiar? Cuando una persona se da cuenta que está creada con un tipo de personalidad particular y tiene talentos únicos, es capaz de apreciar mejor las fuerzas y éxitos de otros. ¿Cuán seguro eres como líder? Cuando un seguidor tiene una gran idea, ¿la apoyas o la reprimes? ¿Celebras las victorias de tu gente? Cuando tu equipo tiene éxito, ¿le das el crédito a sus miembros? Si no, puedes estar tratando con la inseguridad y podrías limitarte y limitar a tu equipo y a tu organización. Convencimiento. Para mejorar tu seguridad, haz lo siguiente. Conócete a ti mismo. Si eres el tipo de persona que no está consciente de sí misma de una manera natural, tómate tu tiempo para aprender de ti. Haz una prueba de personalidad tal como la creada por Myers-Briggs o Florence Littwire. Pregunta a varias personas que te conozcan bien cuáles son tus tres grandes talentos y tus tres grandes debilidades. No te defiendas cuando escuches sus respuestas. Reúne la información y después reflexiona sobre ella. Cede el crédito. Quizás no creas que puedes tener éxito si otros reciben la alabanza por el trabajo que tu equipo hace. Inténtalo. Si ayudas a otros y reconoces sus contribuciones, ayudarás a sus carreras, levantarás su moral y mejorarás la organización. Esto te hará lucir como un líder efectivo. Busca alguna ayuda. Si no puedes vencer los sentimientos de inseguridad por ti mismo, busca ayuda profesional. Con la ayuda de un buen consejero, llega a la raíz de tus problemas, no solo por tu propio beneficio, sino también por el de tu gente. Para extraer diariamente. En su monumental obra La comedia humana, el novelista francés Honoré de Balzac es un agudo observador de la naturaleza humana, tratando de captar un cuadro completo de la civilización moderna. En cierta ocasión dijo, «No hay mayor impedimento para estar en buena relación con los demás que estar incómodo consigo mismo. No dejes que la inseguridad te impida alcanzar tu potencial». Cualidad 18. Autodisciplina. La primera persona a la que tienes que dirigir eres tú mismo. La primera y gran victoria es conquistarse uno mismo. Platón, filósofo. Un hombre sin decisión de carácter nunca puede decir que pertenece a sí mismo. Pertenece a cualquiera que pueda cautivarlo. John Foster, autor. El rey de la colina. Es duro llegar a la cima. Pocas personas alcanzan alguna vez el lugar donde se les considera de los mejores en su trabajo, y menos aún aquellos a quienes se les considera el mejor de todos los tiempos. Eso fue lo que logró Jerry Rice. Se le considera el mejor recibidor de fútbol americano de todos los tiempos, y tiene las marcas que lo prueban. La gente que lo conoce bien dice que él es así por naturaleza. Sus virtudes físicas son increíbles. Tiene todo lo que un entrenador quisiera encontrar en un recibidor. El entrenador del Salón de la Fama, Bill Walsh, dijo, «No creo que físicamente haya habido otro como él». Pero eso no ha sido lo único que lo ha hecho grande. La verdadera clave de su éxito ha sido la autodisciplina. Trabaja y se prepara día tras día, como ningún profesional en el mundo del fútbol. La historia de la habilidad de Rice para esforzarse se puede ver en su experiencia en conquistar las colinas. La primera fue en la secundaria. Al final de cada práctica, el entrenador Charles Davis acostumbraba que sus jugadores corrieran 20 veces arriba y abajo una colina de 36 metros. En un día particularmente caliente y sofocante en Mississippi, Rice pensó en retirarse después de 11 subidas y bajadas. Cuando empezaba a caminar hacia los vestidores, se detuvo. «No te rindas», se dijo a sí mismo, «porque una vez que lo hagas, te parecerá que lo que hiciste estuvo bien hecho». Y no lo está. Así es que regresó y terminó sus carreras, y desde entonces nunca más pensó en desertar. Como jugador profesional, se hizo famoso por su habilidad de subir otra colina. Esta es una abrupta pista de 5 kilómetros en un parque en San Carlos, California, que Rice hizo parte de su programa de entrenamiento regular. Otros jugadores destacados trataban de subir con él, pero se quedaban atrás, asombrados por su resistencia. Pero esto era solo parte de la rutina acostumbrada de Rice. Incluso fuera de la temporada, mientras otros jugadores estaban pescando o disfrutando de su temporada baja, Rice trabajaba en su rutina de ejercicios normales desde las 7 de la mañana hasta el mediodía. Alguien una vez dijo en broma, «Está en tan buenas condiciones que hace que Jimmy Lee Curtis parezca ser James Earl Jones». Lo que muy pocos entienden de Jerry es que para él el fútbol es un asunto de 12 meses, dice el defensa Kevin Smith. Él está naturalmente dotado, pero aún así trabaja. Eso es lo que separa a los buenos de los grandes. Recientemente, Rice conquistó otra cima en su carrera. Se recuperó de una lesión devastadora. Antes de eso, en 19 temporadas nunca había perdido un juego, un testimonio a su ética de trabajo disciplinado y tenacidad absoluta. Cuando el 31 de agosto de 1997 se lesionó la rodilla, la gente pensó que para él la temporada había terminado. Hasta ese momento, solo un jugador había tenido una lesión similar y había regresado en la misma temporada. Rod Woodson. Rod había rehabilitado su rodilla en 4 meses y medio. Rice, gracias a su determinación y a su autodisciplina, lo hizo en 3 y medio. Anteriormente, la gente nunca había visto algo así y no lo volverían a ver. Rice continuó estableciendo sus marcas y su reputación mientras ayudaba a su equipo a ganar. Al grano. Jerry Rice es un ejemplo perfecto del poder de la autodisciplina. Sin ella, nadie logra ni mantiene el éxito. No importa cuán dotado sea un líder, sus dotes nunca alcanzarán su potencial máximo sin la autodisciplina. Esta sitúa a un líder para llegar hasta el nivel más alto y es una clave para el liderazgo que permanece. Si quieres llegar a ser un líder para quien la autodisciplina es un capital, sigue las siguientes instrucciones. Primero, desarrolla y cumple tus prioridades. Cualquiera que hace lo que tiene que hacer solo cuando tiene la disposición o cuando le conviene, no llegará a tener éxito. Tampoco la gente lo seguirá y lo respetará. Alguien dijo una vez, para hacer tareas importantes se necesitan dos cosas, un plan y en realidad no demasiado tiempo. Como líder, tú ya tienes poco tiempo. Ahora todo lo que necesitas es un plan. Si puedes determinar lo que es realmente una prioridad y liberarte de todo lo demás, es mucho más fácil continuar con lo que es importante. Esa es la esencia de la autodisciplina. Segundo, haz de un estilo de vida disciplinado tu meta. Aprender sobre cualquier persona altamente disciplinada, tal como Jerry Rice, debe llevarte a entender que para tener éxito, la autodisciplina no puede ser asunto de un día. Tiene que convertirse en un estilo de vida. Una de las mejores formas de autodisciplinarse es desarrollar sistemas y rutinas, especialmente en áreas cruciales para tu éxito y crecimiento a largo plazo. Por ejemplo, debido a que hablo y escribo continuamente todos los días, estoy leyendo y guardando material para uso futuro. Y debido a mi infarto en diciembre de 1998, cada mañana hago ejercicios. No es algo que hago solo por una temporada, lo haré todos los días por el resto de mi vida. Tercero, duda de tus excusas. Para desarrollar un estilo de vida disciplinada, una de las primeras tareas tiene que ser objetar y eliminar cualquier tendencia a dar excusas. Como dijo el escritor francés François La Rochefoucauld, casi todas nuestras faltas son más perdonables que los métodos que elaboramos para ocultarlas. Si tienes varias razones por las que no puedes ser autodisciplinado, entiende que realmente son solo un montón de excusas, todas las cuales necesitan ser objetadas si quieres llegar al próximo nivel como líder. Cuarto, elimina las recompensas hasta que esté hecho el trabajo. El autor Mike Delaney sabiamente expresó: cualquier negocio o industria que reconozca por igual a sus trabajadores indolentes y desinteresados que a los esforzados y empeñosos, tarde o temprano se encontrará que tiene más trabajadores indolentes que empeñosos. Si careces de autodisciplina, puedes adquirir el hábito de comerte el postre antes de la sopa. La siguiente historia ilustra el poder de retener las recompensas. Un matrimonio mayor había estado en un campamento por un par de días cuando llegó una familia a ocupar un lugar cerca de ellos. Tan pronto como el vehículo se detuvo, sus ocupantes, una pareja y sus tres niños, se separaron. Un niño descargó rápidamente las neveras, mochilas y otros artículos, mientras los otros dos se dieron a la tarea de levantar las tiendas. El lugar estuvo listo en 15 minutos. El matrimonio mayor estaba asombrado. «Su gente realmente hace un gran trabajo», le dijo el caballero al padre. «Tenemos un sistema que no falla», contestó este. «Nadie puede ir al baño mientras no se levante el campamento». Quinto, permanece concentrado en los resultados. Si cada vez te concentras en lo difícil del trabajo en lugar de en los resultados o beneficios, es probable que llegues a desanimarte. Si te quedas demasiado tiempo en ese punto, desarrollarás autocompasión en vez de autodisciplina. La próxima vez que tengas que hacer algo y te sientas tentado a buscar el camino más fácil en lugar de pagar el precio, cambia tu enfoque. Saca la cuenta de los beneficios que obtendrás por hacer lo que es correcto y después lánzate al trabajo. Reflexionemos. Para el autor H. Jackson Brown, hijo, el talento sin disciplina es como un pulpo en patines. Mucho movimiento, pero nunca se sabe si se mueve hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Si sabes que tienes talento y has visto mucho movimiento, pero pocos resultados concretos, puede que carezcas de autodisciplina. Mira finalmente tu horario semanal. ¿Cuánto de tu tiempo dedicas a actividades regulares disciplinadas? ¿Haces algo para crecer y mejorar profesionalmente? ¿Te comprometes en actividades que promueven la buena salud? ¿Dedicas parte de tus entradas a ahorros o inversiones? Si has estado dejando de lado esas cosas, diciéndote que las harás más tarde, podrías estar necesitando trabajar en tu autodisciplina. Convencimiento. Para mejorar tu autodisciplina, haz lo siguiente. Selecciona tus prioridades. Piensa en dos o tres áreas de tu vida que son las más importantes para ti. Anótalas junto con las disciplinas que tienes que desarrollar para crecer y mejorar en esas áreas. Desarrolla un plan para hacer de las disciplinas una parte diaria o semanal de tu vida. Haz una lista de las razones. Tómate tu tiempo para anotar los beneficios de practicar las disciplinas que acabas de escribir. Después, coloca la lista de los beneficios en algún lugar donde la puedas ver diariamente. En los días que no quieras continuar, vuelve a leer tu lista. Desecha las excusas. Escribe cada razón por la que no serías capaz de continuar con tus disciplinas. Léelas todas. Necesitas descartarlas como excusas que son. Aún si una razón pareciera legítima, busca una solución para vencerla. No dejes que ninguna razón te haga desistir. Recuerda, solo en el tiempo de la disciplina tendrás el poder para lograr tus sueños. Para extraer diariamente. Un vivero de plantas en Canadá muestra este cartel en la pared. El mejor tiempo para plantar un árbol es 25 años atrás. El segundo mejor tiempo es hoy. Siembra el árbol de la autodisciplina en tu vida hoy. Cualidad 19. Servicio. Para progresar, pon a los demás primero. El verdadero líder sirve. Sirve a la gente. Sirve a sus mejores intereses y al hacerlo, no siempre será popular y quizás no siempre logra impresionar. Pero debido a que los verdaderos líderes están motivados por el interés amoroso más que por un deseo de gloria personal, están dispuestos a pagar el precio. Eugen B. Habetker, autor. Tienes que amar a tu gente más que a tu propia posición. John C. Maxwell. Sobre terreno movedizo. No hace mucho tiempo irrumpió ante los ojos del pueblo de los Estados Unidos el general H. Norman Schwarzkopf. Había demostrado habilidades de líder altamente exitosas al comandar las tropas aliadas en la guerra del Golfo Pérsico, tal y como había hecho durante toda su carrera que comenzó durante sus días en West Point. En las 21 leyes irrefutables del liderazgo, escribí cómo Vietnam cambió por completo la fama de un batallón que era un desastre en materia de disciplina. El primer batallón de la Sexta de Infantería, conocido como el peor de la Sexta, de un hazme reír, se convirtió en una fuerza luchadora efectiva y fue seleccionado para realizar una misión más difícil. Era una misión a la península de Batangan, a la que Schwarzkopf describió como un horrible y maligno lugar. Esa área había estado en disputa por 30 años, estaba cubierta de minas y de trampas personales y había sido el lugar de numerosas muertes provocadas por esos artefactos. Schwarzkopf hizo lo mejor que pudo en una situación tan mala como aquella. Introdujo procedimientos para reducir las muertes por accidente. Cada vez que un soldado era herido por una mina, volaba a constatar su estado y lo hacía evacuar usando su helicóptero. Además, hablaba a los otros soldados para hacerles mantener alta la moral. El 28 de mayo de 1970, un hombre fue herido por una mina y Schwarzkopf voló para verlo. Mientras el helicóptero lo retiraba del lugar, otro soldado pisó una mina, hiriéndose severamente una pierna. El hombre se revolcaba gritando y lamentándose. En ese momento se dieron cuenta que la primera mina no era la única en ese lugar. Estaban en medio de un campo minado. Schwarzkopf creía que el herido podría sobrevivir y aún conservar su pierna, pero solo si dejaba de revolcarse. Solo había una cosa que se podía hacer: inmovilizarlo. Schwarzkopf escribió: comencé a caminar por el campo minado, paso a paso, lentamente, estudiando el terreno, buscando protuberancias de dispositivos o puntas que sobresalieran de la tierra. Mis rodillas temblaban tan fuerte que cada vez que daba un paso tenía que agarrarme las piernas y estabilizarlas con ambas manos antes de poder dar el siguiente. Me pareció como si hubieran pasado miles de años antes de llegar al joven. Schwarzkopf, de 240 libras de peso y que había sido luchador en West Point, sujetó al hombre herido y lo calmó. Esto le salvó la vida, y con la ayuda de un equipo de ingenieros, lo sacó a él y a los demás del campo minado. La calidad que Schwarzkopf demostró ese día podría describirse como heroísmo, valentía o aún temeridad. Pero creo que la palabra que mejor lo describe es servidor. Ese día de mayo, la única forma en que podía ser efectivo como líder era servir al soldado que estaba en problemas. al grano. Cuando piensas en servidumbre, la imaginas como una actividad realizada por personas relativamente poco capacitadas en lo más bajo de las capas sociales. Si es así, tienes una impresión equivocada. El concepto de servidumbre no se refiere a posiciones ni a habilidades. Tiene que ver con actitud. Es probable que hayas conocido a personas en posiciones de servicio con actitudes muy pobres hacia el concepto de servir. El trabajador rudo de una agencia de servicio del gobierno, el camarero al cual no lo puede molestar ordenándole tu comida, o el empleado de la tienda que habla por teléfono con un amigo en lugar de atenderte. Tal como sientes cuando un trabajador no quiere ayudar a la gente, puedes detectar también cuando un líder tiene un corazón de siervo, y la verdad es que los mejores líderes desean servir a otros, no a ellos mismos. ¿Qué significa personificar la cualidad de siervo? Un verdadero líder servidor, primero, pone a otros a la cabeza de su propia agenda. La primera señal de servicio es tu habilidad de poner a otros por delante de ti mismo y de tus deseos personales. Es más que desear poner tu agenda en espera. Significa estar intencionalmente consciente de las necesidades de tu gente, estar disponible para ayudarlos y ser capaz de aceptar sus deseos como importantes. Segundo, posee la seguridad para servir. El verdadero corazón del siervo es la seguridad. Muéstrame a alguien que piense que es muy importante para servir y te mostraré a alguien que es básicamente inseguro. La forma en que tratamos a otros es realmente un reflejo cómo pensamos de nosotros mismos. El poeta filósofo Eric Hoffer captó este pensamiento. El hecho notable es que amamos realmente a nuestros vecinos como a nosotros mismos. Hacemos a otros lo que queremos que otros hagan con nosotros. Odiamos a otros cuando nos odiamos a nosotros mismos. Somos tolerantes con otros cuando nos toleramos a nosotros mismos. Perdonamos a otros cuando nos perdonamos a nosotros mismos. No es el amor al yo, sino el odio al yo lo que está en la raíz de los problemas que afligen a nuestro mundo. La ley del otorgamiento de poderes dice que solo los líderes seguros otorgan poder a otros y que los líderes seguros demuestran ser servidores. Tercero, toma la iniciativa en el servicio a otros. Casi nadie servirá si es obligado a hacerlo. Algunos servirán en una crisis, pero lo que sí se puede ver es el corazón de alguien que toma la iniciativa en servir a otros. Los grandes líderes ven la necesidad, aprovechan la oportunidad y sirven sin esperar nada a cambio. Cuarto, no impone su posición. Los líderes servidores no se fijan en rangos o posiciones. Cuando el coronel Norman Schwarzkopf caminó por un campo minado, el rango fue la última cosa en su mente. Era solamente una persona tratando de ayudar a otra. Si algo le dio a él un sentido mayor de obligación de servir, fue ser el líder. Quinto, sirve por amor. El servidor no es motivado por manipulación o por autopromoción, sino por amor. Al final, el alcance de tu influencia dependerá de lo profundo de tu preocupación por otros. Es por eso que es tan importante para los líderes estar dispuestos a servir. Reflexionemos. ¿Dónde está tu corazón cuando se trata de servir a otros? ¿Deseas llegar a ser un líder para obtener gloria y beneficios? ¿O estás motivado por un deseo de ayudar a otros? Si realmente quieres llegar a ser el tipo de líder que la gente quiere seguir, tienes que decidir ser un servidor. Si tu actitud es que te sirvan más que servir, puede que tengas problemas. Si esto es un problema para tu vida, entonces necesitas poner atención a este consejo. Deja de señorearte de las personas y empieza a escucharlas. Deja de actuar en busca de ventajas personales y empieza a arriesgarte por el beneficio de otros. Deja de buscar tu propio beneficio y comienza a servir a otros. Es verdad que aquel que quiera ser grande tiene que ser como el más pequeño y el siervo de todos. Convencimiento. Para mejorar tu servicio, haz lo siguiente. Haz cosas pequeñas. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste pequeños actos de amabilidad por otros? Empieza con los que están más cerca de ti, esposa, esposo, hijos, padres. Encuentra formas de hacer cosas pequeñas que muestren a otros tu preocupación e interés por ellos. Aprende a caminar despacio por entre la multitud. Una de las más grandes lecciones que aprendí cuando era un líder joven me la dio mi padre. La llamó caminar despacio por entre la multitud. La próxima vez que asistas a alguna actividad con clientes, colegas o empleados, hazte el propósito de conectarte con ellos, moviéndote y hablando. Concéntrate en cada persona que se encuentre presente. Aprende el nombre si no lo sabes. Trata de conocer las necesidades de cada uno, lo que quieren y sus deseos. Después que hayas vuelto a casa, escribe una nota para recordarte a hacer algo beneficioso por una media docena de esas personas. Entra en acción. Si la actitud de servidor está visiblemente ausente de tu vida, la mejor manera de cambiarla es comenzar a servir. Empieza a servir con tu cuerpo y tu corazón finalmente lo captará. Comprométete a servir a otros por 6 meses en tu iglesia, una agencia comunitaria o una organización de voluntarios. Si tu actitud todavía no es buena al final de ese periodo, hazlo de nuevo y sigue haciéndolo hasta que cambie tu corazón. Albert Schweitzer dijo una vez: "Yo no sé cuál será su destino, pero una cosa sí sé. Los que entre ustedes hayan buscado y encontrado cómo servir serán verdaderamente felices. Si quieres dirigir en el nivel más alto, tienes que estar dispuesto a servir en el nivel más bajo." Cualidad 20. Aprender. Para mantenerte dirigiendo, mantente aprendiendo. Escuchar y leer debe tomarte aproximadamente 10 veces más tiempo que hablar. Esto te asegurará que estás en un proceso de continuo aprendizaje y mejoramiento. Gerard McGuinness, presidente de la Respironics INC. Lo que cuenta es lo que aprendes después de saberlo. John Wooden, entrenador de baloncesto del Salón de la Fama. El éxito disfrazado de vagabundo. Si ves a un hombre pequeño con un bigote corto, con un bastón, pantalones bombachos, zapatos grandes y torpes y un sombrero de hongo, inmediatamente sabrás que se trata de Charlie Chaplin. Casi todo el mundo lo reconoce. En los años entre 1910 y 1920 era la persona más famosa y reconocible del planeta. Si miramos a las celebridades de hoy, la única persona en la misma categoría de Chaplin en popularidad podría ser Michael Jordan. Pero para medir quién es la mejor estrella tendríamos que esperar otros 75 años para saber cómo el mundo recuerda a Jordan. Cuando Chaplin nació, nadie le hubiera predicho tanta fama. Nacido en la pobreza dentro de un matrimonio de músicos ingleses, se encontró en la calle desde muy pequeño cuando su madre fue internada en una institución para enfermos mentales. Después de años en asilos y orfanatos, comenzó a trabajar en el teatro para sobrevivir. A los 17 ya era un actor veterano. En 1914, cuando estaba en la mitad de la década de sus 20, trabajó para Mack Sennett en los estudios Keystone en Hollywood, ganando $150 a la semana. Durante ese primer año en el negocio de la cinematografía, hizo 35 películas, trabajando como actor, escritor y director. Todos reconocieron su talento de inmediato y su popularidad creció. Un año más tarde ganaba $1,250 a la semana. En 1918 hizo algo sin precedente. Firmó el primer contrato de $1,000,000 de la industria del entretenimiento. A los 29 años de edad era rico, famoso y el productor de películas más poderoso del mundo. Chaplin tuvo éxito porque tenía un gran talento y un empuje increíble. Pero esas características eran alimentadas por la habilidad para aprender. Continuamente se esforzaba por crecer y perfeccionar su arte. Aun cuando era el actor más popular y mejor pagado del mundo, no estaba satisfecho con lo que había logrado. En una entrevista explicó su deseo de mejorar. Cuando estoy viendo alguna de mis películas presentadas a una audiencia, siempre pongo mucha atención a lo que no los hace reír. Si, por ejemplo, varias audiencias no se ríen en un acto que para mí es cómico, inmediatamente comienzo a desmenuzar ese fragmento para descubrir qué estaba equivocado en la idea o en su ejecución. Si oigo un ligero murmullo de risa por algo que yo no esperaba que fuera gracioso, me pregunto, ¿por qué esa parte en particular produjo risas? Ese deseo de crecer lo hizo exitoso económicamente y le produjo un alto nivel de excelencia para todo lo que hacía. En sus primeros días, el trabajo de Chaplin fue aclamado como entretenimiento maravilloso. Con el paso del tiempo, fue reconocido como un genio cómico. Hoy en día, muchas de sus películas son consideradas obras maestras y él es apreciado como uno de los más grandes productores de todos los tiempos. El crítico de cine y escritor de guiones James Agee escribió: "En la obra de Chaplin se encuentra la más fina pantomima, la más profunda emoción, la más rica y más conmovedora poesía". Si cuando alcanzó el éxito Chaplin hubiera sustituido su habilidad para aprender por autosatisfacción arrogante, su nombre hubiera estado exactamente junto con Forrest Sterling o Ben Turpin, estrellas de películas silentes que ya se han olvidado. Pero Chaplin se mantuvo creciendo y aprendiendo como actor, director y algunas veces ejecutivo de películas. Cuando la experiencia le enseñó que los productores de películas estaban a merced de estudios y distribuidores, inició con Douglas Fairbanks, Mary Pickford y D.W. Griffin su propia compañía, Artistas Unidos, la que hoy día sigue estando en el negocio. Al grano. Los líderes enfrentan el peligro de sentirse satisfechos con el statu quo. Después de todo, si un líder ya posee influencia y ha logrado un nivel de respeto, ¿para qué seguir creciendo? La respuesta es sencilla. Tu crecimiento determina quién eres. Quién eres determina a quién atraes. A quién atraes determina el éxito de tu organización. Si quieres que tu organización crezca, tienes que mantenerte aprendiendo. Déjame darte 5 pautas que te ayudarán a cultivar y mantener una actitud de aprendizaje permanente. Primero, cúrate de la enfermedad de destino. Irónicamente, con frecuencia, la falta de habilidad para aprender tiene sus raíces en los logros. Erróneamente, algunas personas creen que si pueden alcanzar una meta en particular, ya no tienen que crecer más. Esto puede ocurrir con casi todo. Ganar un grado académico, alcanzar una posición deseada, recibir un reconocimiento o lograr un objetivo financiero. Pero los líderes efectivos no pueden resistir pensar de esa manera. El día que dejan de crecer, ese es el día de la pérdida de su potencial y el potencial de la organización. Recuerda las palabras de Ray Kroc: mientras esté verde, está creciendo. En cuanto madure, comienza a podrirse. Segundo, supera tu éxito. Otra ironía de estar siempre aprendiendo es que con frecuencia el éxito lo impide. Los líderes efectivos saben que lo que los llevó allí no los mantendrá allí. Si has tenido éxito en el pasado, ten cuidado. Considera esto. Si lo que hiciste ayer todavía te parece grande, no has hecho mucho hoy. Tercero, no tomes atajos. Mi amiga Nancy Dornan dice: la mayor distancia entre dos puntos es un atajo. Esto es verdaderamente cierto. Por casi todo en la vida se paga un precio. Cuando desees crecer en una esfera particular, analiza lo que realmente costará, incluyendo el precio, y entonces decide pagarlo. Cuarto, depón tu orgullo. Tener una disposición a aprender requiere admitir que no lo sabemos todo. Y eso nos puede hacer lucir mal. Además, si nos mantenemos aprendiendo, también seguiremos cometiendo errores. Pero como dice el escritor y experto artesano Albert Hoover, el mayor error que uno puede cometer en la vida es estar temiendo continuamente que va a cometer uno. No se puede ser orgulloso y estar aprendiendo al mismo tiempo. Emerson escribió: por cada cosa que ganas, pierdes algo. Para ganar crecimiento, renuncia al orgullo. Quinto, nunca pagues dos veces por el mismo error. Teddy Roosevelt afirmó: el que no se equivoca no progresa. Esto es cierto, pero el líder que sigue cometiendo los mismos errores no progresa. Como líder dispuesto a aprender, cometerás errores. Olvídalos, pero recuerda siempre qué fue lo que te enseñaron. Si no lo haces, pagarás por ellos más de una vez. Reflexionemos. Cuando era un muchacho y crecía en la zona rural de Ohio, vi este letrero en una tienda de alimentos. Si no le gusta la cosecha que recoge, revise la semilla que siembra. Aunque el letrero era un anuncio para las semillas, contenía un principio maravilloso. ¿Qué clase de cosecha estás recogiendo? ¿Parece en tu vida y liderazgo mejor día tras día, mes tras mes, año tras año? ¿O luchas constantemente solo para mantener tu terreno? Si para este tiempo en tu vida no te encuentras en el lugar que esperabas estar, tu problema puede ser falta de disposición para aprender. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste vulnerable al meterte en algo para lo cual no eras un experto? Durante los próximos días o semanas, observa tu actitud hacia crecer y aprender para ver dónde estás situado. Convencimiento. Para mejorar tu habilidad para aprender, haz lo siguiente. Observa cómo reaccionas a los errores. ¿Reconoces tus errores? ¿Te disculpas cuando corresponde? ¿O permaneces a la defensiva? Obsérvate y pide su opinión a un amigo confiable. Si reaccionas en mala forma o no cometes ningún error, necesitas trabajar en tu habilidad para aprender. Intenta algo nuevo. Abandona tu rutina hoy y haz algo distinto que te obligue mental, emocional o físicamente. Los retos no cambian para bien. Si realmente quieres empezar a crecer, haz de los nuevos retos parte de tu actividad diaria. Aprende en tu área fuerte. Lee de 6 a 12 libros al año sobre liderazgo o sobre tu campo de especialidad. Continuar aprendiendo en un área donde ya eres un experto evita que te agotes y te conviertas en alguien que no aprende. Para extraer diariamente. Después de ganar su tercer campeonato mundial, el montador de toros Tup Hedeman no tuvo una gran celebración. Se fue a Denver para una nueva temporada y todo el proceso comenzó de nuevo. Su comentario fue: al toro no le interesa lo que hice la semana pasada. Ya seas un novato no probado o un veterano de éxito, si quieres ser campeón mañana, tienes que estar dispuesto a aprender hoy. Cualidad 21. Visión. Puedes conseguir solo lo que puedes ver. El valor de un líder para cumplir su misión viene de la pasión, no de la posición. John C. Maxwell. El futuro pertenece a aquellos que ven las posibilidades antes de que sean obvias. John Sculley, ex ejecutivo de Pepsi-Cola y las compañías Apple. No hay pintura descascarada. Todos los caballos saltan. Uno de los más grandes soñadores del siglo XX fue Walt Disney. Quienquiera que haya sido capaz de crear los primeros dibujos animados con sonido, los primeros dibujos animados a todo color y la primera película animada de largometrajes es definitivamente alguien con visión. Pero las obras maestras más grandes de la visión de Disney fueron Disneylandia y Walt Disney World. La chispa para esa visión vino de un lugar inesperado. Cuando las dos hijas de Walt eran jóvenes, él acostumbraba llevarlas a un parque de diversiones en el área de Los Ángeles los sábados por la mañana. A sus hijas les encantaba, y a él también. Un parque de diversiones era un paraíso para los niños, con una atmósfera maravillosa, el olor a rosetas de maíz y algodón de azúcar, los colores llamativos de los carteles de anuncios de los aparatos y el sonido de los niños gritando cuando la montaña rusa cae cuesta abajo. Walt se sintió especialmente cautivado por el carrusel. Al acercarse, vio una mancha de imágenes brillantes cabalgando alrededor al sonido de la música del órgano de vapor. Pero cuando estuvo más cerca y el carrusel se detuvo, pudo ver que sus ojos habían sido engañados. Observó caballos gastados con la pintura agrietada y descascarada, y notó que solo los caballos de la línea exterior se movían arriba y abajo. Los otros se mantenían sin vida, fijos en el suelo. El desengaño le dio una gran visión. Con los ojos de su mente pudo ver un parque de diversiones donde la ilusión no se evaporara, donde niños y adultos pudieran disfrutar una atmósfera de carnaval sin el aspecto deteriorado que acompaña a algunos circos o parques de entretenimientos itinerantes. Su sueño se convirtió en Disneylandia, como Larry Taylor propone a Be an Orange, sé una naranja. La visión de Walt podría reunirse como no hay pintura descascarada. Todos los caballos saltan. Al grano. Para un líder, la visión es todo. Es absolutamente indispensable. ¿Por qué? Porque es la visión la que lo guía. Es ella la que marca la meta, enciende y alimenta el fuego dentro de él y lo lleva hacia adelante. También es el encendedor para otros que siguen a ese líder. Muéstrame un líder sin visión y te mostraré a alguien que no va a ningún lugar. En el mejor de los casos, viaja en círculos. Para conocer algo de visión y cómo esta forma parte de la vida de un buen líder, entiende estas cosas. Primero, la visión comienza adentro. Cuando doy conferencias, de vez en cuando alguien me pide que dé una visión para su organización, pero yo no puedo hacer eso. La visión no se puede comprar, mendigar ni pedir prestada. Tiene que venir de adentro. Para Disney, la visión nunca fue un problema. Debido a su creatividad y búsqueda de la excelencia, siempre vio lo que podía ver. Si careces de visión, mira dentro de ti. Saca tus deseos y dotes naturales. Mira a tu llamado si tienes uno. Si todavía no sientes una visión propia, piensa en la posibilidad de conectarte con un líder cuya visión esté en consonancia con la tuya. Hazte su compañero. Esto es lo que Roy, el hermano de Walt Disney, hizo. Él era un buen hombre de negocios y un líder que podía hacer cosas, pero Walt era el que proveía la visión. Juntos hicieron un equipo increíble. Segundo, la visión proviene de tu historia. La visión no es una cualidad mística que viene de un vacío, como algunas personas parecen creer. Esta brota del pasado de un líder y de la historia de la gente que lo rodea. Este fue el caso para Disney, pero es cierto para todos los líderes. Habla con cualquier líder y es probable que descubra sucesos claves en su pasado que fueron instrumentales en la creación de su visión. Tercero, la visión enfrenta las necesidades de otros. La verdadera visión es de largo alcance. Va más allá de lo que un individuo puede lograr y si tiene verdadero valor, hace más que solo incluir a otros, les añade valor. Si tienes una visión que no sirve a otros, probablemente sea demasiado pequeña. Cuarta, la visión ayuda a conseguir recursos. Uno de los más valiosos beneficios de la visión es que actúa como un imán, atrae, reta y une a la gente. También reúne dinero y otros recursos. Mientras más grande sea la visión, mayor el potencial de atraer a más ganadores. Mientras más desafiante sea la visión, más duro lucharán los participantes por lograrla. Edwin Land, el fundador de la Polaroid, aconsejó: lo primero que debes hacer es enseñar a la persona a sentir que la visión es muy importante y casi imposible. Esto es lo que da impulso a los ganadores. Reflexionemos. ¿De dónde viene la visión? Para encontrar la visión que es indispensable para el liderazgo, tienes que convertirte en un buen oyente. Tienes que escuchar varias voces. La voz interior. Como ya dije, la visión comienza adentro. ¿Sabes cuál es la misión de tu vida? ¿Qué agita tu corazón? ¿Con qué sueñas? Si lo que sigues en la vida no viene de un deseo interno, de las profundidades de lo que eres y de lo que crees, entonces no serás capaz de lograrlo. La voz de la insatisfacción. ¿De dónde viene la inspiración para las grandes ideas? De saber qué es lo que no funciona. Estar descontento con el estado de las cosas es un gran catalítico para la visión. ¿Te dejas llevar con complacencia por la inercia? ¿O estás ansioso por cambiar tu mundo? Ningún gran líder en la historia ha luchado para evitar el cambio. La voz del éxito. Nadie puede lograr grandes cosas solo. Para hacer realidad una visión, necesitas un buen equipo. También necesitas un buen consejo de alguien que vaya delante de ti en el viaje del liderazgo. Si quieres llevar a otros a la grandeza, búscate un consejero. ¿Tienes un consejero que pueda ayudarte a aguzar tu visión? La voz más alta. Aunque es cierto que tu visión tiene que venir de adentro, no debes dejarla confinada por tus capacidades limitadas. Una visión verdaderamente valiosa tiene que tener a Dios en ella. Solo Él conoce todas tus capacidades. Cuando has buscado tu visión, ¿has mirado más allá de ti, incluso más allá del tiempo de tu vida? Si no, puedes estar perdiendo tu verdadero potencial y lo mejor de tu vida. Convencimiento. Para mejorar tu visión, haz lo siguiente. Mídete. Si has pensado previamente en tu visión para tu vida y la has enunciado claramente, mide cuán bien la estás llevando a cabo. Habla con varias personas claves, tales como tu cónyuge, un amigo de confianza y empleados claves, y pídeles que digan lo que piensan que es tu visión. Si la pueden describir, entonces es probable que la estés viviendo. Escríbela. Si has pensado en tu visión, pero nunca la has escrito, tómate el tiempo para hacerlo hoy. Escribir clarifica tu pensamiento. Una vez que la hayas escrito, evalúa si es digna de lo mejor de tu vida. Entonces, dedícate a ella con todas tus fuerzas. Haz un chequeo de tu ánimo. Si no has trabajado mucho en tu visión, pasa las próximas semanas o meses pensando en esto. Considera lo que realmente te impacta a nivel de tu ánimo. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te hace soñar? ¿Qué te da energía? Piensa también en lo que te gustaría que cambiara en el mundo que te rodea. ¿Qué ves que no es, pero puede ser? Una vez que tus ideas se hayan aclarado, escríbelas y habla a un consejero sobre ellas. Para extraer diariamente. Robert Woodruff fue de 1923 a 1955 presidente de la Coca-Cola. Durante ese tiempo trabajó para que cada estadounidense tuviera acceso a una botella de Coca-Cola por el precio de 5 centavos, sin importar cuánto le costara a la compañía. ¡Qué meta! Pero eso no era nada comparado con el cuadro mayor que podía ver con los ojos de la mente. En el lapso de su vida, quiso que cada persona en el mundo pudiera degustar la Coca-Cola. ¿Qué ves cuando miras hondo dentro de tu corazón y tu alma en busca de una visión? Conclusión. Espero que hayas disfrutado la lectura de las 21 cualidades indispensables de un líder y te hayas beneficiado al hacer los ejercicios en la sección de convencimiento de cada capítulo. Estas tareas están diseñadas para ayudarte a echar una mano a cada cualidad e iniciarla en el proceso de crecimiento personal continuo en tu vida. Quiero animarte a seguir creciendo como líder. Repasa este libro periódicamente para medir cómo te estás desarrollando y hazte un programa regular donde constantemente leas libros, escuches grabaciones y asistas a conferencias que te ayuden a crecer. Si buscas recursos que te puedan ayudar en este proceso, ponte en contacto con mi organización. Te enviaremos con gusto un catálogo y un programa de conferencias. Quiero animarte a buscar otros líderes que te aconsejen en persona o a través de libros y grabaciones. La única forma de convertirte en el tipo de líder que la gente quiere seguir es mantenerte creciendo y aprendiendo sobre liderazgo. ¡Buena suerte! Este programa fue publicado por Grupo Nelson, una división de Thomas Nelson Publishers, Nashville, Tennessee. John Maxwell es el fundador de varias organizaciones de liderazgo, incluyendo Maximum Impact, ayudando a las personas a alcanzar su potencial personal y de liderazgo. Un autor de mayor venta según el New York Times, el Dr. Maxwell ha escrito más de 30 libros, incluyendo Desarrolle el líder que está en usted y las 21 leyes irrefutables del liderazgo, el cual ha vendido más de 1 millón de copias en inglés.